hombre, otro es el pueblo humilde. El pueblo, que es lo más puro que tiene la nación, tirado todo es presente para derrotar a la oligarquía. Y el 17 de octubre de 1948, dentro de pocos días, la clase trabajadora en la plaza histórica de Mayo, al decirle presente en desagravio contra el atentado al líder, conmemorará aquel glorioso 17 de octubre en las cuales ustedes también han actuado, en que el pueblo trabajador salió a la calle dispuesto a morir para rescatar al líder. Ferroviario, antes de terminar, yo quiero pedirle una estrecha colaboración hacia el ministro de Transporte, el teniente coronel Castro. Ustedes que son obreros, que están en la calle, ustedes saben lo que es los ferrocarriles, en manos de los ingleses, abandonados por los ingleses porque no les interesaba más que llevar el dinero a Inglaterra, ni producir ni perfeccionar. Ustedes saben la obra de titán que tiene que hacer el ministro de Transporte, pero con la colaboración de ustedes no hay obra por grande que sea que pueda milanar a ningún peronista. Y yo sé que todo peronista, hasta el último descamisado, ha de colaborar por el general Perón, que trabaja como argentino, que actúa como argentino, que quiere como argentino y que sueña como argentino. Evita, después de un intento de atentado, hacía 2 años que la gente había votado al presidente Perón, le hablaba a los ferroviarios en Rosario y hablaba a los descamisados. ¿Y qué eran los descamisados de mitad del siglo pasado? Lo que hoy representan los movimientos sociales. La gente sin trabajo, la gente que antes vivía en los conventillos, ahora en las villas, los marginados, los excluidos, aquellos que no han tenido la inteligencia, la contención, la suerte o el destino de vivir o de pensar como el interventor de puertos, de imaginar un viaje al exterior, ni siquiera imaginar un regreso a su provincia natal, porque las condiciones fueron pésimas desde aquel golpe de 1955, cuando otra vez el cierre absoluto de toda fuente de trabajo empezó a ver el desarrollo de las villas. Y esa Villa 31, tan famosa y tan conocida, tiene un origen desconocido por muchos. La mayoría de los extranjeros fueron traídos por Franco Macri para trabajar en la Panamericana, cuando se hacía la Panamericana. Y cuando terminaron de hacer la Panamericana, esos extranjeros no se quisieron volver a sus países de origen y fueron a vivir detrás de kilómetro 3, donde ya había casas de ferroviarios, de los famosos vía y obra, y empezaron a instalarse. Hoy es la Villa 31. Es decir, los orígenes de quienes crearon pobres están muy vinculados a la familia del presidente. Porque después que se terminó el trabajo, no se querían volver a sus países de origen y no tenían dónde vivir porque no tenían trabajo. Los habían traído para hacer la ruta panamericana. Los descamisados son hoy los movimientos sociales. Los descamisados de Perón. Descamisado terminó la era aquella del fraude y la humillación. Hoy

valen las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 13 grados 2 la temperatura, 6 de la mañana, 47 minutos, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Aeroparque, aeropuerto, Don Torcuato y también Palomar funcionan con normalidad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Muy feliz día a todas las mujeres que llevan el nombre de Rosa orgullosamente. 30 de agosto conmemoramos la liturgia de Santa Rosa de Lima, patrona de la independencia argentina. Ayer se adelantó la tormenta de Santa Rosa, pero llovió muy poquito. Falleció el 30 de agosto de 1617 a los 31 años y elevó su alma a Dios Isabel Flores, confirmada con el nombre de Rosa de Santa María, y en su homenaje este es el día de la patrona de América, Santa Rosa de Lima. Fue canonizada en 1668. El Congreso de Tucumán la declaró patrona de la independencia argentina. Había nacido en Lima, Perú, el 20 de abril de 1586. Muy feliz día de Santa Rosa de Lima y el saludo de todos los que hacemos este programa a todas las mujeres argentinas que se llaman Rosa. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Quinta fecha del campeonato de fútbol, Enrique. Así es, Miguel, comienza en el día de hoy. Va a tener tres encuentros. En la fecha van a jugar a las 19, van a jugar en la zona sur Lanús ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Allí el árbitro va a ser Hernán Mastrangelo. Lanús busca la recuperación. Está teniendo, por supuesto, una campaña bastante irregular con el entrenador Luis Ubeldía. Y esta va a enfrentar a la sorpresa hasta ahora, que es Central Córdoba de Santiago del Estero, a quien ha reunido hasta ahora 5 puntos y no le ha ido mal. Está bastante bien con el tema del promedio. Repito, va a dirigir allí Hernán Mastrangelo. 21-10 se va a completar la jornada del día de hoy con 2 partidos. Van a jugar en La Plata, en el Estadio Ciudad de La Plata, y con arbitraje de Patricio Lustó, Estudiantes frente a Vélez Sarsfield. Y la mini jornada de hoy, la quinta fecha, se abre. Van a hacerlo en Florencio Varela. Y en el mismo horario, Defensa y Justicia y Banfield, arbitraje de Darío Herrera. Los dos vienen bastante golpeados, aunque Defensa y Justicia se recuperó la semana anterior ganando en La Plata ante Gimnasia 1-0. Banfield no fue así, tuvo grandes situaciones de gol ante Boca, mereció mínimamente el empate, pero cayó 1-0. Así que busca la recuperación del equipo banfileño. Reiteramos entonces, 21-10 en Florencio Varela, el arbitraje será de Darío Herrera. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Otra renuncia más en Chubut. Se fue el ministro de Educación. Sigue la crisis en la provincia del sur sin que el gobierno nacional participe. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Un grupo de muy pocos docentes llegaron de Chubut al obelisco, y para hacer visible el problema en su provincia, dice que a las 7, dentro de unos minutos, van a cortar en el obelisco para que la gente se entere lo que está pasando. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone. El 30 de agosto de 2010, hace 9 años, a los 100 años de edad fallecía un crack del fútbol latinoamericano, Francisco Pancho Varallo. El histórico goleador de Boca, hincha fervoroso de Gimnasia, donde comenzó su carrera futbolística, murió en la madrugada de ese día en la ciudad de La Plata. Había jugado la final del Mundial de 1930 ante Uruguay. Bueno, perdóname, fue el que después dijo, arrugamos. Sí. El que contó que en el primer tiempo los jugadores argentinos arrugaron por el apriete, ¿no? Francisco Pancho Varallo, a los 100 años de edad, era el único sobreviviente de los jugadores que disputaron la final del primer Mundial de Fútbol, jugada el 30 de julio de 1930 en Montevideo, en la que el Uruguay venció por 4-2 a la Argentina. Había debutado en 1928 en Gimnasia de Esgrima de La Plata y fue uno de los goleadores históricos de Boca Juniors, donde jugó a partir de 1931 con 194 dianas en 222 partidos. Varallo se retiró de la práctica activa en 1940 a los 30 años tras incursionar en 2 partidos amistosos y por mucho tiempo mantuvo el récord de ser el tercer máximo goleador histórico con la camiseta de Boca Juniors, hasta que fue superado en marzo del 2008 por Martín Palermo. Pancho, hasta ese año, tenía solo por delante como máximos artilleros de Boca a Roberto Cherro con 210 goles y Domingo Tarasconi con 192 tantos, y Palermo también lo superó. El delantero Varallo tiene en La Plata una calle con su nombre, la avenida 25 entre 32 y 526, y en 1994 la FIFA le entregó la orden del mérito que también le dieron a Bobby Robson, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Pelé y Paolo Maldini, entre otros. El 18 de diciembre de 2008, a los 98 años, lo declararon ciudadano ilustre de La Plata en una ceremonia en la que también recibieron esa condecoración otras celebridades platenses del deporte. En febrero de 2010 tuvo un homenaje especial de las autoridades locales y del fútbol argentino en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata por sus primeros 100 años de vida. Pancho Varallo, un inmortal de fútbol argentino, en el recuerdo a 9 años de su partida. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En 1879, Tomás Edison presentaba su primer aparato telefónico con el que había superado el antiguo sistema de Felipe Hayes, que había perfeccionado Bell. Es decir, se estaba transformando el teléfono. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 6 de la mañana, 55 minutos, anticipo del resumen de noticias en el centenario de Eva Perón. Tecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Está terminando agosto. Para este día 30, el pronóstico en la ciudad indica una máxima de 17 grados. La mañana amanece parcialmente el cielo nublado. Pronóstico extendido para mañana sábado, temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 17, con ligeramente nublado el cielo. El domingo la mínima será de 9 grados, la máxima de 16 grados y el cielo se mantendrá algo nublado. Está lloviendo en las Malvinas. La temperatura actual en Puerto Argentino es de 2 grados, la máxima será de 7 en poder del pirata británico. El candidato Alberto Fernández recibió la mesa de enlace del campo y hubo declaraciones acerca de que habían sido conversaciones que llevaban a un entendimiento del futuro y fueron ponderadas por los que allí estuvieron, tanto el candidato como los visitantes. Pase Vice Comodoro Marambio, temperatura 17 grados bajo cero. Hay nieblas y ventiscas, la máxima será de 11 grados bajo cero. Luego de reunirse con la mesa de enlace del campo, Alberto Fernández marchó al Congreso y se reunió con el titular del bloque de senadores del peronismo, el cordobés Caseiro, y varios legisladores de esta provincia, a los efectos de estudiar la posición de Schiaretti y la que mantienen todo el resto del peronismo cordobés. Más esperanza siempre en la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. 12 grados bajo cero, nubosidad variable, probables neblinas. La máxima será de 6 grados bajo cero. Reapareció Luis Caputo, el que mandó el oro a Gran Bretaña y el que endeudó a la Argentina por 100 años. Lo llamó a Alberto Fernández para pedirle auxilio sobre la proyección económica que hizo la CUNSA, y el candidato del Frente de Todos le contestó: no puedo apoyar lo que no conozco. Pase Carlini, temperatura actual 6 grados bajo cero, nubosidad variable, probables neblinas. En la máxima se registrará con 3 grados bajo cero. Ayer se efectuó una comida donde no asistió la gobernadora de Buenos Aires para no salir en la foto con Marcos Peña. La había organizado Barriento en los comedores y Barriento dijo que seguía apoyándolo a Mauricio Macri. Pase Carlini, 6 grados bajo cero la temperatura, con 3 bajo cero la máxima, con nubosidad variable. Hubo reunión en el Partido Justicialista de todas las organizaciones sindicales que participan del Frente de Todos. Pase Horcadas, 9 grados bajo cero, con una máxima de 4 bajo cero, con nubosidad variable. Continuamos con el país blanco de la Argentina, el otro continente. Pase San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, temperatura 9 grados bajo cero, con una máxima de 7 bajo cero. Y por último, pase Belgrano 2, 25 grados bajo cero, nubosidad variable, una máxima de 20 grados bajo cero. La Cámara Nacional Electoral convocó a la primera audiencia para los debates presidenciales. El máximo tribunal del país convocó a las 6 agrupaciones que superaron el piso de las PASO a una reunión para el 5 de septiembre para confirmar la participación y avanzar en los lineamientos del evento. La Cámara Nacional Electoral, que convocó entonces a los responsables, dijo que el primer debate se tiene que efectuar el 13 y el 20 de octubre en la sede del tribunal. Se van a decidir entonces las situaciones que van a imperar para ese debate, donde tendrán que estar los candidatos que pasaron las PASO. Se trata entonces del presidente Mauricio Macri, de la Alianza, que llevó el número 135 de Juntos por el Cambio, de Alberto Fernández con la Alianza 136, Frente de Todos, Roberto Labani, Alianza 137, Consenso Federal, José Luis Esper, Partido 87, Frente Despertar, Juan José Gómez Centurión, Alianza 131, Frente Nos, y Nicolás del Caño, Alianza 133, Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El primer debate se realizará el 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral, esto es en Santa Fe, mientras que el segundo se desarrollará en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En línea con las normativas, la convocatoria se les pedirá a los candidatos y a sus representantes que debidamente acreditados su voluntad de participar en los debates presidenciales obligatorios. La página deportiva. Y continúa su marcha triunfal en el Abierto de los Estados Unidos. Nuestro compatriota Diego Schwartzman, el peque, superó al bielorruso Egor Gerasimov por 6-4, 6-2 y 6-0 y se metió en tercera ronda de este certamen, donde va a enfrentar al tenista local Tenis Sandgren. En lo que tiene que ver con el básquetbol, una muy buena noticia antes del inicio de la participación del seleccionado argentino masculino de básquetbol, precisamente para su entrenador, Sergio El Oveja Hernández, ya que finalmente Facundo Campazzo, el base titular del equipo argentino, se recuperó de su esguince de tobillo derecho y va a ser de la partida mañana cuando el conjunto argentino debute en el Mundial de China, 9:30 de la mañana, hora de nuestro país, ante Corea del Sur. Eso sí, Campazzo estará en el campo de juego solamente si es necesario, porque no está al 100% de sus posibilidades físicas. Y lo que tiene que ver con el fútbol, se sorteó en el día de ayer la edición 2019-2020 de la Copa de Campeones de Europa, que tiene estos grupos conformados. El A lo harán París Saint-Germain de Francia, Real Madrid de España, Brujas de Bélgica y el Galatasaray turco. En el B estarán el Bayern Múnich alemán, el Tottenham de Inglaterra, Olympiacos de Grecia y Estrella Roja. En el C, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb y Atalanta de Italia. En el D, Juventus de Italia, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y el Lokomotiv. En el E, el campeón vigente, el actual campeón, el Liverpool de Inglaterra, Napoli de Italia, Salzburgo y Genk. En el F estará el Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Italia y Slavia Praga. En el G, Zenit, San Petersburgo, Benfica de Portugal, Lyon de Francia y Leipzig alemán. Y en el H, el Chelsea de Inglaterra, Ajax de Holanda, Valencia de España y el Lille de Francia. Se conocieron los resultados definitivos de todo el país en las elecciones de las PASO. En las primarias de la provincia de Buenos Aires, en la categoría presidente, la diferencia entre Fernández de Todos Juntos por el Cambio fue de 2.063.202 votos contra el resto de las categorías. De esta manera se presentó entonces la fórmula encabezada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sumó en Buenos Aires 4.970.252 votos, 2 millones más que la que integraban el presidente Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, que alcanzó apenas 2.907.050 votos. De acuerdo con el escrutinio definitivo de las primarias en la provincia, la diferencia entre ambas fuerzas fue de 2.063.202 votos, según se consignó en la planilla de la Justicia Electoral Federal oficializada ayer. En tanto, los postulantes del peronismo para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Verónica Magario, obtuvieron 4.812.684 votos, y los actuales mandatarios de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal y Daniel Salvador, cosecharon 3.176.010 votos. Así, Kicillof alcanzó una diferencia de 1.636.674 más votos que la actual gobernadora, que buscará su reelección el 27 de octubre. A esto debe sumarse los votos de los extranjeros residentes en el distrito bonaerense, ya que en la provincia pueden votar para gobernador, pero no para presidente. Y allí también ganó el Frente de Todos. De acuerdo al escrutinio definitivo realizado por la Junta Electoral de la provincia, los binomios Kicillof-Magario sumaron en las mesas de extranjeros 108.852 votos y Vidal Salvador 47.550. De esta manera, en la categoría gobernador, el Frente de Todos también sumó un total de 4.921.536 sufragios y Juntos por el Cambio alcanzó a 3.223.460 con una diferencia de votos en favor del peronismo de 1.698.076 votos. En las elecciones primarias del 11 de agosto pasado, los candidatos de Consenso Federal para la presidencia y vice con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey llegaron a tener 750.784 votos en el territorio de la provincia, mientras que su postulante a gobernador, Eduardo Balibusca, cosechó 571.032 votos. A la vez, la Justicia Electoral Federal oficializó que la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, que encabeza Sergio Massa por el peronismo, cosechó 4.782.574 votos, mientras que la del macrismo, que llevó al ministro Cristian Ritondo, llegó a 3.006.471 sufragios, y la del lavagnismo, que postuló a Graciela Camaños, alcanzó 656.041 votos. El conteo de los votos de las 36.392 mesas de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires dan un verdadero triunfo del Frente de Todos, que es notable. De acuerdo a lo que tenemos como sumatoria de la diferencia de votos que se ha dado, es muy difícil de bajar. De acuerdo a los estudios, se lleva el 14 de agosto pasado en las dependencias del Teatro Argentino de La Plata, donde estuvo a cargo de unas 400 personas el recuento final entre fiscales, autoridades y gente de los partidos. Se llegó a la conclusión que la diferencia sacada por el binomio presidencial contra la actual gobernadora es dificilísimo de bajar, y como no hay segunda vuelta y se define por una diferencia simplemente de votos, ya se descuenta que Kicillof será el gobernador de Buenos Aires. Es la hora 7:09 minutos, 13:01 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lendino. Hola, Miguel. Buen día a todos. Bueno, viviendo, sobreviviendo en esta Argentina que nos toca. Vos sabés que hace, en 1809, mirá donde me remonto, el virrey Cisneros consultaba al cabildo para estas fechas y recibía demasiadas quejas de los productores de las provincias del interior, es decir, los pueblos del interior se quejaban de la competencia que significaba la importación, la mano de obra, el trabajo de los criollos. Y para estas fechas, allá por agosto de 1809, Cisneros determinó que debía excluirse la introducción de mercaderías que perjudicaran las industrias nacionales, como ropa confeccionada, ponchos, muebles, los equipos de montar, es decir, las cosas hechas de cuero y de las hilanderas de las provincias. Claro, hubo cierta resistencia con un sector localista de porteños, y exactamente un mes después, el 30 de septiembre de 1809, aparece un reclamo rogando la apertura de la importación, y este reclamo estaba patrocinado por el abogado de los comerciantes ingleses, y mirá lo que decía: nada es hoy tan provechoso para la España como afirmar por todos los vínculos posibles

ya regalaban el patrimonio del país. Ayer hablaba nuestro compañero de los ferrocarriles argentinos, y de no haber sido porque Perón los nacionaliza y después un gobierno pseudo peronista los privatiza, nos encontramos con que una obra realizada por el general Perón en nombre de ese peronismo se vuelve a entregar. Por eso tenemos esta gran confusión los peronistas, o algunos peronistas, acerca de cómo conducir nuestra república. Desgraciadamente, en nombre del peronismo se han defendido y se han llevado a cabo las entregas más viles del patrimonio nacional. Costó años de sacrificio, pero no cabe la menor duda que después de 10 años ya había comenzado en parte la recuperación del patrimonio. Las tropas argentinas, los hombres de las Fuerzas Armadas Argentinas de aquellos años tenían cierto rasgo nacional. Ni que hablar después del 43 en adelante, 40 y ya con el gobierno de general Perón en el poder, no cabe la menor duda que pegó el gran salto. Fue el verdadero ejército nacional y verdaderamente se defendía el patrimonio y el trabajo de los argentinos. Es decir, la historia se explica lamentablemente mal para que no la entendamos. Cuando se habla de que se defendía en obligado la soberanía nacional porque se le pusieron cadenas al río para que no pasen, está bien, es cierto, se defendió allí la soberanía, pero soberanía es una palabra que significa mucho, pero me suena hueca si no está representada por algo. La soberanía que se defendía en la vuelta de obligado era el trabajo de los argentinos. Eso es tener soberanía, que trabajen los obreros argentinos, aunque cueste un peso más lo que vayamos a comprar. Es decir, si el pueblo argentino tiene plata, cuando hablo del pueblo argentino no hablo de un grupúsculo de gente a la que le sobra el dinero o que gana para vivir holgadamente, sino estoy hablando de la masa del pueblo argentino. Todos los países que son grandes es porque tienen un mercado interno muy fuerte, y el mercado interno no lo hace el capital extranjero o la importación de mercadería, las hace el trabajo del pueblo de ese país. Es decir, el trabajo de los argentinos es lo único que puede hacer grande a la Argentina. Lo hace que los hombres se sientan dignos, se sientan con ganas de hacer cosas. Y lógicamente, toda esta política, fíjense de que los planes de trabajar, las ayudas populares, nacieron como una necesidad. Y curiosamente, los gobiernos liberales los ampliaron, los agrandaron. Se jactan de que han entregado muchísimos, varios millones más de planes. Cuando en realidad lo que hay que jactarse es de que crear trabajo, no dar limosna. Es decir, gobernar es crear trabajo. Eso es lo que decía Perón y eso es lo que nunca escucharon, y así nos está. La seguimos, así nos está yendo. La seguimos el viernes. Bueno, buen fin de semana, argentinos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. En la Plaza de la República, el PTS, el sector de izquierda, con un grupo de docentes de Chubut, hacen visible el problema de la provincia de Chubut. Hay que aclarar por qué pasa esto y por qué lo hacen visible. Bueno, porque dentro del Frente de Izquierda le echan la culpa no solamente a Macri, sino también a todos los gobernadores peronistas y a todos los gobernadores del país. Y entonces ponen en evidencia que Arcione es culpable de la situación de Chubut, que evidentemente alguna culpa debe tener. 7:21 a.m. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego. El cantante Rosamel Araya en el recuerdo. Nació en San Antonio de Chile el 30 de agosto de 1936 y falleció en Buenos Aires el 12 de febrero de 1996, cantante chileno de boleros. Su aspecto robusto y varonil contrastaba con su voz dulzona, que pronto lo hizo destacarse entre los cantantes melódicos. En 1958, con 21 años de edad, Rosamel Araya llegó a trabajar a la ciudad de Mendoza con el grupo Los Playeritos, siendo su el bolero su fuerte musical. Con sus compañeros recorrió primero la Argentina y el resto de Latinoamérica después, y se radicó en Buenos Aires, donde desarrolló buena parte de su carrera. Quémame los ojos, Arrepentida, Nuestro juramento y La carta fueron éxitos arrolladores que afirmaron su popularidad como solista, y la mayor popularidad la logró en los años 60. En 22 de sus discos fue acompañado también por un joven guitarrista, Juanjo Domínguez, entre otros. Cada fin de semana tenía contratos para animar bailes y participaba en programas musicales de televisión. Hizo giras por América del Sur, grabó docenas de discos, en total más de 80, y en el 76 comenzó una época de represión muy dura en la Argentina. Y en el 78 Araya volvió a Chile, donde vivió algunos años. En el 79 volvió a Buenos Aires para participar en la película argentina La Carpa del Amor, con Cacho Castaña, Ricardo Darín, Carlitos Balá, Tormenta, Manolo Galván, Carlos Torres Vilas y Catunga. Y en el 83 regresó definitivamente a una Argentina que volvía a vivir en democracia, mientras en Chile tenían un régimen militar. El bolero ya había cedido el paso a otras manifestaciones de música latina, pero Rosamel permaneció activo, sobre todo en el interior del país. En esa época lo acompañaba el guitarrista Néstor Basurto, que tenía 15 años. En 1995, por motivos de salud, suspendió una gira por Miami y países centroamericanos, y con 59 años de edad fue internado en el San Antonio Anchorena de Buenos Aires con una dolencia hepática y falleció por una insuficiencia respiratoria a las 2:45 del 12 de febrero del 96. Sus restos descansan en el Panteón de Sadaic, en el cementerio de la Chacarita. Rosamel Araya, el cantante chileno que triunfó en la Argentina y en toda Latinoamérica, en el recuerdo, y nos canta uno de sus grandes éxitos, Nuestro juramento. Puedo verte triste porque me mata tu caridad de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustias mi corazón. Yo sufro lo indecible si te entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la sobre mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren fui tu querer. Si tú mueres primero yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Yo muero primero, es tu promesa. Ahí sobre mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Y que todos se enteren, fui tu querer. Mueres primero, yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? 2.500 personas. Llegó Morón a Mar del Plata, se jugó en el Minela anoche, en el partido adelantado de la fecha, en un partido vibrante, donde arrancó ganando Alvarado 1-0, lo dio vuelta Morón 2-1, después lo empataba Alvarado 2-2, finalmente gran victoria del equipo dirigido por Arnaldo Cacho Ciale, por el Deportivo Morón, terminó ganando 4-2, para la alegría de su gente se trajo para el oeste de la provincia de Buenos Aires 3 puntos importantísimos, una gran victoria del Deportivo Morón finalmente anoche en Mar del Plata 4-2 ante el Torito Mar Platense ante Alvarado. Hoy tenemos Primera Nacional 21-05, Belgrano de Córdoba, Barraca Central, Barraca Central que ya desde ayer por la tarde está instalado en Córdoba, Belgrano de Córdoba que viene con problemas en la semana, 5 o 6 jugadores con gastroenterocolitis, algo que comieron y les hizo mal. Bernardelo y Pablo Beretti, los dos más complicados, el último que quedó más complicado es el goleador. Pablo Beretti lo van a esperar hasta última hora para esta noche. Se juega en el Julio César Villagra con el arbitraje de Lucas Novelli. Hoy también en el Bajo Belgrano, como dice el tango, 19:30, cancha de césped sintético en Pampa y Miñones. Excursionistas recibe a Cañuelas por la primera C, el arbitraje de Cristian Suárez, y arranca el Federal A esta noche, 22 horas, con el recientemente ascendido, de mucha convocatoria, Atlético Güemes de Santiago del Estero recibe a Unión de Sunchales con el arbitraje del tucumano Nelson Bejas. Decir en lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el Sarmiento de Junín, Olivera recuperado, ya trabaja a la par de sus compañeros. Decir, Miguel, que mañana a 11:35, finalmente, la presión del socio de Chacarita dio sus frutos. Se va a jugar 11:35 ante Santa Marina en San Martín, el arbitraje de Lucas Comesaña, va a poder ir el socio de Chacarita. Sábado 13:05, Tigre All Boys, 15:30, Defensores de Belgrano Atlético Rafaela, Branda Brugué, Gimnasia de Jujuy, Sarmiento de Junín, San Martín de Tucumán, domingo 11 de la mañana, en Puerto Madryn, Guillermo Brown recibe a Temperley, con la particularidad que en Puerto Madryn puede ir el hincha de Temperley, el hincha de Azulero se juega con público visitante. Domingo 14:30, Estudiantes de Río Cuarto, Independiente en Rivadavia. Domingo 19:30, Villa Dálmine, Almagro. Domingo 20:30, Mitre, en Santiago del Estero, San Martín de San Juan. Por la primera vez tenemos sábado 15:30, Acasuso San Miguel. Domingo 11:35, en Zárate, el Cado de los Andes. Domingo 12 del mediodía, lindo horario. Argentino de Quilmes, JJ Urquiza, complicado Argentino de Quilmes, complicado su técnico. El Moncho Pedro Damián Monzón. Domingo 14 horas, Almirante Brown Tristan Suárez. Domingo 14 horas, El Furgón en Villalink ante San Telmo. Y en escalada, Talleres Flandria, complicado también el técnico de Talleres, Adrián Carlos, el Pirata Somos Más. Por la primera set tenemos sábado 12 horas, Victoriano Arenas Español, Deportivo Merlo del Porvenir, 15:30, Central Córdoba de Rosario Doxol, Real Pilar Fútbol Club Italiano, domingo 14 horas, Luján Alem y San Martín de Bursaco, Argentino de Merlo. Miguel, decir que el sábado a las 12 del mediodía estamos invitados, vamos a estar presentes, Liniers, que sigue sin prisa pero sin pausa, no para de crecer, inaugura la segunda cancha auxiliar, y el miércoles 4 de septiembre, 19 horas, estamos invitados también, un horario un tanto más complicado para nosotros, en su sede social del barrio de Lugano, el Club Atlético Lugano, en Naranja, presenta a partir de la hora 19 la nueva indumentaria para esta temporada. Miguel, ¿sabes que cuando Linier tenía el estadio ahí en la General Paz, pegado a la General Paz? Al costado de la General Paz, sí. Habían hecho una tribuna con mucho sacrificio, tribuna de ladrillo, hecha por los hinchas. Y cada vez que iba a colegial le desbordaba de público y se venía abajo esa tribuna, que no era una tribuna que estaba bien, bien contenida, sino que estaba hecha con el trabajo de los hinchas y algún albañil que ponía una media cuchara. Y dos por tres te pasaba lo mismo, es decir, porque era uno de los estadios que quedaba más cerca de Munro y entonces iba una multitud, ¿no? Sí, Miguel, vos sabés que hoy Liniers ha inaugurado una nueva platea, nuevo gimnasio, nuevos vestuarios. Ahora, ahí en ese predio después hubo un circo, después hubo un depósito de productos. Sí. Creo que era una cuestión municipal eso, ¿no? Sí, sí, de verdad me acuerdo lo del circo. Pero bueno, con los hermanos Juan Carlos y Antonio Arias... ¿Y ahora el estadio de Liniers dónde está? Está en Villa Constructora, pegadito a Ciudad de Vita, divide la avenida Crovara de Villa, de un lado Ciudad Vista, del otro lado Villa Constructora, y pertenece a San Justo, te digo, ha crecido y mucho. Claro, lo institucional. Te iba a decir, la mudanza a esa zona lo hace crecer, porque aparece el hincha nuevo, ¿no? Claro, y además, Miguel, han comprado los terrenos, los han pagado y los han escriturado. Bueno, saludos a la gente de Liniers. ¿Sí? Miguel, si actualmente donde está el estadio de Liniers, a la vera de la General Paz, hay la terminal de una línea de colectivo. Sí. Miguel, lo último, ayer nos visitó el maestro, NATFA, la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, y me decía, mandale saludos a Derensis, que es el relator que más veces relató Independiente, Racing, Racing Independiente. No, eso seguro, cuando todos hacían el Internacional de River y Boca, nosotros hacíamos claro. Racing Independiente. Bueno, ¿quién es el maestro que te mandó saludos? Un amigo, Ricardo Enrique Bocini. Bueno, decirle a Bocini que lo apreciamos y siempre lo recordamos como un hombre presto a hablar siempre, ¿eh? Sí, cuando sí. Le iba bien o cuando le iba mal en un partido, siempre hablaba. Es verdad. Un abrazo, hasta el lunes, chao. Fin de semana para todos. en las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell, en la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA, centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego, hoy se cumplen 20 años de una tragedia que no terminó judicialmente como correspondía, que es el accidente del avión de Lapa, con una enorme cantidad de muertos, sobre todo gente de Córdoba, ¿no? Exactamente, se cumplen exactamente 20 años, pero no fue un día como hoy, fue mañana, el 31. Ajá. Pero fue un accidente terrible, donde tuvo numerosa cantidad de víctimas que no podíamos precisar, pero llegaron a ser 659 víctimas aproximadamente que sucedieron y nunca quedó totalmente claro el tema. Se cumplen 20 años de este accidente, que fue exactamente el 31 de agosto de 1991 y fue el más grave sucedido en Buenos Aires. Era el vuelo 3142 que intentó despegar a las 20:54 desde el aeropuerto Jorge Newbery y por una falla humana y una cadena de negligencia, actos de corrupción y errores de la tripulación, la nave carreteó, alcanzó una velocidad superior a 200 kilómetros y levantó su trompa, pero cayó pesadamente, cruzó descontrolada la avenida Costanera y solo detuvo su marcha cuando chocó contra un terraplén y una casilla de gas en el predio de Costa Salguero, y el saldo final fue de 65 muertos y decenas de heridos. Hay tres personas que sobrevivientes que no dan reportajes, no quieren que lo molesten, que sobrevivieron, pero tuvieron entre los tres más de 320 operaciones a lo largo de su recuperación después del accidente. Esto decían los familiares cuando se conoció el juicio final. Recordemos que los dueños de Lapa eran también en aquella época dueños de Radio Colonia. Hablar con alguno que me da lástima directamente. ¿Pero qué me van a pagar? La verdad que fue indignadísima, no lo puedo creer. No lo puedo creer, acá se ponen millones de dólares. Acuérdense cuando la San Martín no quiso presentar la renuncia. Mira, porque la habían pagado. O porque... La verdad que estoy indignada, no indignada. Quisiera hacer otra cosa. No, es más, mira, se van a pasar esta cuando se conoció el resultado del mayo, ver la lectura de sentencia, que recordamos que está momentáneamente suspendida. O sea, no, si vos estás en la parte superior y todos los abogados, todos están en la parte 40 y... ¿Entiende, no? Sí, 65 cirugías, para estar nada un año, tres años para volver a caminar, para esto no es increíble. De cosméticos, trabajaba en una empresa de cosméticos, era un grupo que iba a hacer un curso. Sí, así era. Ahora, que voy a estar destruida, pensé que te iba a hacer justicia. Tampoco pedía 20 años porque me dan lástima, pero mínimamente la justicia. Pero acá se mueve mucho dinero. Imagínate todas las querellas que estaban y ahora no están, ya las fueron bajando desde el principio del juicio. Todos ellos sí les pagaron. A mí la semana pasada me hicieron llamar a mi abogado para ofrecerme plata, para que yo viniera acá a hablar algo, y no lo hice, como para tener una estrategia de ellos. ¿Qué les diría hoy si ellos la pueden escuchar en este momento? ¿Qué les diría? Que son unos hijos de puta, que son una basura, que mi sufrimiento no valió la pena. Que yo pensé que si mi sufrimiento iba a ser para algo, estaba bienvenido, pero la verdad es que no entiendo nada. No lo puedo creer. Señora, ¿es el peor resultado que esperaba por parte de la policía? Yo pensé que no 15, pero qué sé yo,

a las personas que estaban más cerca del piloto son condenas que les van a complicar la vida realmente, porque tener que ir al patronato liberado durante 2 años me parece que es una manera de recordarles que ellos fueron responsables de la muerte de 105 personas. Bueno, y la gente, por supuesto, los parientes, los familiares, estaban desesperados porque más de 60 muertos y nadie terminó preso. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 20 años se cumplen mañana, como no estamos en el aire, lo recordamos hoy, del accidente de Lapa. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. 7:52 a.m. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Diego. Bueno, vamos a recordar un hecho que no lo podemos dejar de recordar, Miguel, que no lo estábamos comiendo en el día de hoy, que es el renunciamiento de la compañera Eva Perón, que se produjo precisamente el 30 de agosto por la cadena, sí. Por cadena nacional desde su lecho de dolor, después de haber votado en la última elección de la que Perón gana la segunda presidencia y la mujer vota por primera vez en aquella votación histórica para la que Evita había luchado tanto para conseguir el voto femenino. Y ella votó por única vez en su vida desde su lecho de enfermo antes de su muerte y pronunció además desde ese día, el 30 de agosto, desde su lecho de enferma, su histórico mensaje del renunciamiento. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 53 minutos después de las 7. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Racing juega mañana, el campeón de la Superliga va a enfrentar su compromiso ante Godoy Cruz de Mendoza, va a tener algunos cambios. El equipo ¿A qué hora juega Racing? A las 20, en el Cilindro Mágico de Avellaneda. Y para ese partido, bueno, si Gali vuelve, cumplió la suspensión después de haber sido expulsado con River, vuelve por Orbán. Van a la mitad de la cancha Diego González y Marcelo Díaz. Salen los lesionados Matías Aracho y Augusto Solari. Van a estar también allí en la mitad de la cancha Walter Montoya y David Barbona. Y Nicolás Reinero sale del equipo y vuelve Darío Sitanich. El equipo entonces mañana, Gabriel Arias en la valla, Pijut, Nery Domínguez y Gali y Mena. Recordamos que Donati sigue lesionado. Diego González, Marcelo Díaz, Walter Montoya, David Barbona, Darío Sitanich y Lisandro López. Racing busca mañana su primera victoria en lo que va del campeonato. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el renunciamiento de Eva Perón y en el subcentenario del natalicio, resumen de noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas. En la Argentina tenemos una larga y lamentable experiencia. Reiteramos para mañana sábado, temperatura mínima 9 grados, máxima 17, ligeramente nublado. El domingo 9 grados de mínima, una máxima de 16 grados con el cielo parcialmente nublado. diferencia se amplió luego del escrutinio definitivo a favor de la fórmula Fernández-Fernández. El presidente volvió a culpar a la, de la crisis al resultado de las PASO. Condenaron a Vudú a 3 años de prisión en suspenso por papeles truchos en la transferencia de un automóvil y quedó libre de culpa y cargo por compra y venta de automóviles en el ministerio cuando era responsable de economía. Cristina Kirchner será la última en ser indagada y se propuso la audiencia del lunes en el tema de la obra pública. El último testimonio de los que presentarán la indagatoria será Cristina Fernández y esto ocurrirá después de las elecciones y terminando el año. Pichetto criticó duramente a Grabois y habló de una multinacional del cartón. Una buena noticia, en el departamento de Junín, en la provincia de Mendoza, ya es un verdadero fenómeno sudamericano, un plan de reciclaje. Un 70% de los residuos que se genera en el departamento de Junín, en la provincia de Mendoza, son plásticos. Y con 80 puntos de recolección, la comuna recupera casi 50 toneladas. Los procesa y produce ladrillos, tejas, postes para la viña, mangueras para riego con goteo y además un proceso de 3D, también tapas para enchufe y llaves de luz. Además, con residuos de poda, fabrican briquetas para estufas. Daniel Azurra, responsable del programa y también en parte creador de la forma de trabajar, dice que 7 personas, todos empleados municipales, son los que llevan adelante este trabajo. Recuerda que todo se inició en el año 2012 con el objetivo de darle un tratamiento y uso a los residuos plásticos que se generan en Junín, en la provincia de Mendoza. Primero se ubicaron 2 puntos de recolección en el barrio San Nicolás y otro en San Cristóbal. Con esta recolección se analizaron qué tipo de basura se generaba y qué cantidad de otros indicadores. Así se detectó que el 70% eran plásticos y justamente este residuo es el de mayor contaminación produce. Se decidió entonces que esto que no se degrada fácilmente pueda ser reciclado. Y así se colocaron más puntos de recolección en las escuelas, clubes, uniones vecinales, polideportivos y todo sitio fueran puntos de encuentro de los vecinos donde comenzaron a separar los residuos. Hoy hay 80 puntos de recolección en Junín y donde dominan, se llaman puntos limpios, y que ahora no solo recogen botellas, sino todo material plástico, desde bolsas hasta cualquier otro producto, para producir lo que le decíamos recién, ladrillos, tejas y otros elementos. Notable trabajo de la Municipalidad de Junín en Mendoza. Es la hora 8 en el territorio argentino, el deporte por Belgrano. Y para enfrentar mañana a Unión de Santa Fe en el nuevo gasómetro desde las 15:30, uno de los líderes de la Superliga, San Lorenzo, va a tener una baja muy importante, ya que sintió una molestia en el aductor de la pierna izquierda, Fernando Belucci, y se va a perder el partido mañana. Todavía no está confirmado por Juan Antonio Pizzi el 11 titular para enfrentar al Tatengue, pero lo que se especula es que puede ser el reemplazante de Belucci o Juan Ramírez o Nahuel Barrios, quien está pasando un gran momento futbolístico. En lo que hace al vóley, el seleccionado argentino masculino de esta especialidad, sub-19, perdió en semifinales en el Mundial que se estaba disputando en Túnez ante Rusia por 3-0 con parciales de 25-21, 25-18 y 27-25. En el día de hoy, 10:40 horas de nuestro país, va a jugar por la medalla de bronce, donde va a enfrentar a Egipto, que cayó en el día de ayer ante Italia por 3-0. Y en lo que tiene que ver con la Primera Nacional, ya lo contaba nuestro compañero Daniel Torrici, hoy continúa la fecha de la Primera Nacional, la tercera en este caso, segundo partido de la zona A. En Córdoba juegan Belgrano ante Barraca Central. Si el camionero gana, es líder de la zona. Va a dirigir Julio César Villagra y Belgrano va a alistar a Rigamonti, Salas, Ramuspe, Novillo y Almeida, Rivero, Hernán Bernardero, Ricardo Nui y Sequeira, Pablo Vegetti y Nahuel Luján, dirigidos técnicamente por Alfredo Berti. Barraca Central con Elías Gómez, Oreja, González, Bojanich y Pinto, Rodríguez, Arce, Ramiro López y Velázquez, Valenzuela y Mauro Matos, el entrenador Salvador Daniele. Dos minutos pasan de la hora 8, 13 grados, una décima la temperatura en la ciudad. Otra buena noticia, esto ocurre en el Hospital Pedro Elizalde. Le colocaron autitos con control remoto en lugar de camillas, una modalidad que llegó al Hospital de Niños. Es para chicos con diagnósticos médicos apropiados para esa iniciativa. Ya se usa en otros lugares del mundo. En lugar de llevar a los chicos para ser atendidos en un quirófano, en una camilla, los llevan en autitos, por lo cual el chico imagina un paseo y se predispone con mucho mejor ánimo. Una buena idea en el Hospital de Niños. Fin de semana con más frío según el Servicio Meteorológico. Viernes nublado en la capital argentina. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer hijo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Hoy cumple años la querida amiga y compañera Doris del Valle. Nació en Buenos Aires el 30 de agosto del 39. En el mundo de las telenovelas interpretó varios personajes, especialmente todo tipo de villanas. Comenzó sus estudios en el Instituto Vocacional de Arte Manuel José de Labardén, una pragmática escuela de formación artística de la ciudad de Buenos Aires, y como bailarina clásica en la Escuela Superior de Danza del Teatro Color de Buenos Aires. Pero a los 17 años, bailando el Lago de los Cisnes, se fracturó un pie, teniendo que dejar su carrera como bailarina clásica. En 1955 fue electa Miss Televisión y la coronó la reina saliente Isabel Sarli, que en ese evento conoció a su descubridor Armando Bo. Debutó por primera vez en televisión en julio del 57 y, de familia peronista, fue censurada durante la dictadura cívico-militar del 76 al 83. Actuó últimamente en varias obras de teatro, Acaloradas, Brujas, Flores de Acero, con Nora Carpena, María Rosa Fugazó, Carolina Papaleo, Irma Roy, Nosotras que nos queremos tantos, y también en Tengamos el Sexo en Paz de Darío Fo, que compartió el escenario con las actrices Marta González y Alicia Haller, y en 2014 trabajó en televisión en Los Grimaldi junto a Nazarena Vélez y Georgina Barbarossi, entre otros actores. En el 2016 actuó en Mujeres de Ceniza junto a Zulma Fayad, Luis Albinoni y Adriana Salgueiro. Muy feliz cumpleaños, querida Doris del Valle. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. Hola, Carlos. Buen día, Miguel. ¿Cómo está usted? Bueno, preocupado con esta columna de la FARC que apareció retomando la lucha armada, que algunos dicen está vinculado a Venezuela, por lo cual, si esto es cierto, habría un conflicto mucho de proporciones mayores entre Colombia y Venezuela. Otros dicen que tiene que ver con los narcos. Pero lo cierto es que un sector de la FARC ayer anunció públicamente que vuelve a la lucha armada. Así es. Bueno, esto forma parte de un, como todos sabrán, un largo conflicto de más de 50 años y que, bueno, había entrado en una en un cono de negociación debido a los cambios geopolíticos y políticos mundiales y además del agotamiento de la digamos del fundamento que había originado ese tipo de guerrillas, porque son las guerrillas que se desarrollaron desde los 50 en adelante. Bueno, lamentablemente se llegaron a procesos de paz importantes y bueno, había cerrado con la administración de Santos un acuerdo de paz. Posteriormente vuelve a asumir en Colombia un gobierno de mucho más derecha de la que había y que está este presidente Duque, lo que es en realidad es un es una cadena de conexión con el antiguo su padrino, que es el expresidente, un narco, el señor Uribe, un hombre de ultraderecha y que además nunca aportó ni aceptó que se llegara a los tratados de paz y quiere erradicar la guerrilla únicamente a través de la impronta militar, aunque todos sabemos que cualquier conflicto termina con una negociación. Bueno, parece ser que este hombre, esta parte del libro no llegó nunca, entonces él cree que la victoria también se hace únicamente exterminando al otro bando, y la verdad que está muy lejos de poder hacerse eso. Bueno, ahora, luego de ello, con este nuevo gobierno, se inició una oleada de asesinatos selectivos en Colombia. Asesinatos de dirigentes sociales, sindicales y de exguerrilleros que se habían desmovilizado y que habían empezado a participar en actividades políticas. Hay más de 200 o 300 crímenes de esa naturaleza, y eso ha llevado a que algunos sectores digan, ¿para qué vamos a seguir en este camino de la supuesta inclusión política en un gobierno que nos asesina toda la semana y de que nunca se captura un solo asesino ni se dice quiénes son los que están detrás de esas organizaciones criminales? Así que bueno, es una mala noticia para América, es un nuevo retroceso, es un nuevo conflicto que se reinstala. Es evidente que esto es una clara demostración de que la línea dura, y además no debemos olvidar, siempre hay en todos los conflictos hay actores, y cuando un conflicto se desmantela, muchos actores dejan de cobrar porque termina la función, y en este caso también un montón de empresas ligadas al tema de la guerra, un montón de gente que vive gracias a una guerra, han también fogoneado que se vuelva esto. Sí, además hay un dato no menor, que no vayan a crear una guerra entre Colombia y Venezuela, ¿no? Que también, pero por supuesto, que también puede ser una excusa para participación de tropas norteamericanas, ¿no? Claro, no hay que tampoco... O sea, no hay que descartar en esto nada, nadie sabe quién le dijo a estos integrantes de la FARC que vuelvan al combate. Puede ser que haya sido decisión propia, pueden ser los narcos, que quizás sea lo más probable, puede ser que sean los venezolanos, puede ser que... O sea, todo puede ser, pero lo cierto es que cualquier conflicto puede terminar en una guerra, ¿no? Por supuesto. Además, esa guerra latente que ha sufrido Colombia, porque hasta la crisis... Estuvieron 40 años tirando tiros, ¿no? Exactamente, porque la crisis humanitaria que supuestamente hoy todos los días nos atosigan con el tema de Venezuela no es por un problema de una guerra interna, sino que por el problema económico muy serio. Pero el principal país que lanzaba emigrantes a todo el continente era Colombia, hasta que ese lugar lo ocupó Venezuela. Debido a los gigantescos desplazamientos, debido a las grandes matanzas que se realizaban en ese país y a la imposibilidad de vivir en un espacio de tranquilidad la sociedad, fue Colombia un país que emigraba muchísima gente, y además es un país de nuestro continente que además tiene una importancia estratégica impresionante, porque es el único país de América del Sur que bioceánico, es un país que es muy, muy importante para América, pero que además ese país tiene y consta en este momento por los acuerdos firmados por distintos presidentes de 7 bases aeronavales norteamericanas instaladas. Es muy fuerte todo esto, ¿no? Además otro detalle, fijémonos también que, porque no le hemos dado una vuelta de tuerca al tema de los incendios en América del Sur. ¿Qué ha sido todos estos días en estos tiempos? La famosa palabra esta que quieren hacer patrimonio de la humanidad, la región amazónica. Pero ya las bases militares están ubicadas en la frontera de la Amazonia. O sea, vayamos viendo cómo se mueve el mapa, ¿no? Cómo ahora, se mueve el mapa y cómo quiero, se están reinstalando. Te quiero cambiar de punto, aunque no, no está ajeno a lo que estamos hablando, sino que al contrario, está incluido. Apareció una situación inédita en Londres y en toda Inglaterra, donde la reina madre de 93 años, Isabel II, con Boris Johnson, el nuevo primer ministro inglés, decidieron cerrar el Parlamento a los efectos de resolver el tema del Brexit como a ellos se les ocurre. Los conservadores dijeron, nos hacemos dictadores por un tiempo, aunque tiene fecha de apertura después el Congreso de vuelta, porque no queremos escuchar lo que el pueblo, a través de 170.000 firmas que consiguieron para que se trate en el Parlamento el tema, podían influir en los laboristas. Me parece que no es menor esto que está pasando en Inglaterra, donde se está desgranando cada vez más el Partido Conservador, ¿no? Bueno, ese era otro de los puntos a hablar hoy. Justamente, hemos visto en la práctica cualquier actitud. Yo me acuerdo que cuando Fujimori cerró el Congreso, se habló de un golpe interno en Perú y la prensa mundial lo presentó como eso, ¿no? Como una acción política de otra naturaleza. Bueno, en este caso, el sector más conservador y que pretende un Brexit duro ha dado un golpe interno en Inglaterra, supuestamente una de las cunas de la democracia mundial, y es eso, justamente, utilizando una argumentación viejísima en el cual la reina puede, o el rey puede, el que esté en ese momento, puede, a petitorio del primer ministro, cerrar el parlamento por un periodo que extrañamente coincide con la fecha, el cierre y la apertura nuevamente del Congreso, coincide con la fecha tope que se ha dado de terminar la negociación, entre comillas, entre la Unión Europea e Inglaterra por su retiro, y todos sabemos que el actual Boris Johnson, el actual primer ministro, es el ala dura, el que pretende un Brexit duro, como le llaman, que es irse sin negociar nada y crear un gran caos. Por eso ya ha habido numerosas empresas que estaban con sede en Inglaterra, que se han pasado del continente rápidamente. Ha habido un cimbrón en la moneda, ha habido también una bajada de acciones, y bueno, todo esto está demostrando que el sistema mundial está quebrado, el sistema mundial está en cimbrones, están ocurriendo cosas muy importantes. Fíjate que esta semana pasó totalmente, en otras oportunidades, recuerda, se hacía una reunión del G7 y había una oleada de comentarios de prensa, de movimiento, etcétera. Este G7 que se realizó en Francia, más allá de esa ridícula discusión entre Macron y Bolsonaro, que era más que un problema del medio ambiente, parece ser, era un problema de esposas, lo cual demuestra el nivel también de los supuestos líderes de los países importantes, ¿no? Ahí tomamos conciencia de esa barbaridad, de que esta gente es la que conduce los destinos de países importantísimos, que toman decisiones que nos joroban a todos cuando las toman mal. Y bueno, y volví a este G7, Donald Trump no fue, o sea, lo ninguneó la principal potencia económica. Lo que sí fue sorpresivo, y por invitación de Macron apareció el canciller de Irán, Sharif, teniendo reuniones con alemanes, con ingleses y con franceses, lo cual hizo que Estados Unidos también pusiera más el grito en el cielo, y este sainete entre Bolsonaro y Macron. Por lo que vemos, en el G7, una estructura ya es caduca, es una estructura que evidentemente no sirve para nada y ni representa los intereses de lo que en su momento era las naciones más importantes, porque ya que no está ni Rusia, ni China, sí, ni India. Ya que estamos con el tema de los ingleses y con el tema internacional, ya hemos dicho muchas veces que Macri suscribe al eje Londres-Washington-Tel Aviv. Esta semana murió, Carlos, el comodoro retiro efectivo Miguel Vicente Guerrero. ¿Quién era Guerrero? El padre de la cohetería, es decir, el padre del misil Cóndor, sí, que por orden de Inglaterra y de Estados Unidos y de Israel, que participaron activamente, se desactivó en la Argentina. ¿Vos te acordás todo el escándalo que hubo con relación al Cóndor, al cohete argentino de largo alcance? Bueno, murió este hombre que fue el padre de la creación de esa cohetería, y viene a cuento porque vos fíjate que siempre históricamente estamos en la misma línea, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, Israel, que juega su rol protagónico también ahora, y Bolsonaro, antes de venir a Buenos Aires, ¿te acordás que dijo que la prioridad no era Argentina, sino que era Israel? ¿Te acordás que lo primero que hizo fue eso? Correcto. Bueno, infelizmente este comodoro, un ingeniero que formó parte de una línea histórica de nuestra Fuerza Aérea que arranca en el 46, cuando se la transforma en Fuerza Aérea al área cuando Perón hace, aviación, claro, del ejército. Cuando Perón crea la Fuerza Aérea. Y claro, el general Perón crea la Fuerza Aérea como una fuerza separada. La aviación de ejército. Claro, exactamente. Por eso hay aviación de marina, porque la aviación de marina siguió. Claro, exactamente. Claro. Y bueno, y esto lamentablemente forma parte de lo que cuando la gente cree que entramos en default y bueno, que solamente es que no podemos pagar, no, porque después vienen todos los condicionamientos que imponen nuestros acreedores y que no son solamente de carácter económico las imposiciones, son de carácter político. Y en las imposiciones de carácter político se dice, señores, ustedes no pueden tener Fuerza Armada, ustedes no pueden tener desarrollo tecnológico de tales áreas, ustedes no pueden desarrollar ciencia y tecnología para tal sector. Eso lo tienen que hacerlo. Y además, de entregar todos los recursos naturales que tengamos. Acordate, Pereira Mele, cuando el canciller que tenía Mele en ese momento, que era Ditela, le regalaba ositos a los malvinenses, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fueron los mismos que participaron en la desactivación de la creación de la cohetería de largo alcance que tenía la Argentina con el Cóndor. Correcto. Y antes que vayamos finalizando, te voy a decir otra cosa. Fíjate vos justamente introduciste el tema. Ayer Donald Trump creó el Comando Espacial. ¿Qué significa eso? En la actualidad existe el ejército de aire, mar, tierra y la división ciber en la Fuerza Armada Norteamericana. Bueno, desde ayer se ha creado el Comando de Lucha Espacial. ¿Por qué? Porque Donald Trump y los militares de Estados Unidos consideran que el espacio fuera de la tierra también va a ser un lugar de confrontación entre China y Rusia contra ellos. O sea, fíjate la diferencia. Acá nos anularon el sistema satelital, nos anularon el sistema de cohetería misilístico, y hoy una de las tres potencias que se están dirimiendo el nuevo orden mundial instala una nueva área, el Comando Espacial. Sí, claro. Y fíjate vos que la base china en Neuquén

otro hijo de la sociocracia argentina. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Pusieron una reja, una valla, y no le permiten llegar a la movilización de izquierda con los docentes de Chubut, que iban a protestar a la casa de Chubut. El corte total ahora es en Cerrito y Sarmiento. No pueden llegar a la casa de Chubut. Hay un vallado y fuerte presencia policial en la zona del centro de Buenos Aires. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Hace un rato hablábamos del fallecimiento del padre del misil Cóndor, un hombre que había nacido en San Juan y que se había dedicado a trabajar, me estoy refiriendo a Miguel Guerrero. También falleció hace poco el brigadier Roberto Petrich, ingeniero aeronáutico a cargo de muchos de los proyectos de vanguardia de aquellos años de la aeronáutica local. Y ayer dábamos la noticia de que el Pucará iba a dejar de volar y ya no iba a ser el avión de combate argentino que tanto hizo en la lucha de Malvinas. El Pucará también se retira de los cielos argentinos. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Alcanzó la fórmula Fernández Fernández al 49.55%, es decir, casi el 50% del sufragio. En la provincia, Kicillof superó con Magario ese porcentaje, 52,2%. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Leónidas Barletta nació el 30 de agosto de 1912 en Buenos Aires, escritor, periodista y director de teatro, perteneciente al Grupo Boedo. Es autor, entre otras obras, de Los Pobres, La Ciudad de un Hombre, Historia de Perros, y en 1930 fundó el Teatro del Pueblo, precursor del teatro independiente, y falleció en Buenos Aires el 15 de marzo del 75. Fue una figura de la izquierda independiente argentina y en 1930 abrió las puertas del Teatro del Pueblo, del cual fue su director desde el 20 de marzo del 31 hasta su muerte, y era incluso conocido como el hombre de la campana, debido a que salía con una campana a llamar al público gritando ¡Función, función! Leónidas Barletta participó del Grupo de Boedo y del movimiento fundador de los teatros independientes, y fue uno de los animadores del fuego cruzado con el Grupo de Florida, según contaba Bernardo Korenblit en su libro Coherencia de la Paradoja. Y Barletta dijo de Borges, reconocida figura del Grupo Florida, cachafá fracasado, el pobre Borges bate criollo y bate septuagenario, buscador de puestitos, pergeñador de cuentos persas, y través de toda esa mugre metafísica. Nos queda poco tiempo, vamos a abrir los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Buen día, acá para el programa de Derrensis, acá Diego de La Matanza. Bueno, una recordar a Evita siempre, y bueno, en este caso con una frase cortita que es muy aplicable a estos tiempos con este presidente que tenemos, y la frase decía que nunca olvides de lo que un pobre puede darte, es siempre más pobreza. Gracias. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Sí, buen día, José. José de Ituzaingó. No quería hacerle una pregunta, señor presidente, yo sé que se va a enojar, pero bueno, como era chico en ese entonces, cuando Perón dice ese buen muchacho, lástima que se queda con el vuelto, se estaba refiriendo al ministro de Economía. 8:54 Hola, buenos días, Leopoldo Marcos, ¿cómo te va? Mira, el otro día, bajá la radio. Por ruidos, no pude manifestar mi punto de vista. Baja la radio, baja la radio. Pero 13 grados 2 la temperatura. Espera, espera, no, déjalo en la línea, el que estaba antes. ¿No sacaste del aire? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Berazategui. Sí, Alberto. Sí, yo estaba escuchando que... ¿Por qué no reaccionó la gente antes, no? Porque tenían que haberlo sacado a patada. Pero mataron a dos y nadie quiere ser el tercero. Hay que ponerse contento de que se van. Nada más. Bueno, llama a Marcos de vuelta que te sacaron del aire. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Augusto, buen día. ¿Me permite una pequeña reflexión histórica? Pero cortita. Sí. Mire, cuando Eduardo Madero encontró en España una copia del Plan de Operaciones Revolucionario, se lo hizo llegar a Bartolomé Mitre. Y a este general de tantas batallas perdidas, pero que fue un historiador cuidadoso, ¿no? El padre de la historia oficial se le hiera la sangre porque ve allí la diferencia entre el moreno abogado, ¿no es cierto? Augusto, lo decimos el lunes, me estoy cayendo del programa. Bueno, y el revolucionario, lo dejamos ahí en título. Chao, chao. Dame algún WhatsApp más. El Víctor de Fiorito. Si Macri no quiere que se haga la despedida de Riquelme en cancha de Boca, que la hagan a la cancha de Argentinos Juniors. Si Riquelme, ¿cuánto tiempo estuvo en Argentinos Juniors? Están los hermanos, Alberto Fernández es de Argentinos Juniors. Así que, aparte sería lindo, lo transmití vos como lo hiciste cuando jugamos con la Juve. Bueno, un abrazo. Amigo. Adiós. Esto de Riquelme, el 12 de octubre, está en el aire. Vos me decís, Enrique, que la fecha de la Confederación no se modifica. No, señor. No. Justamente un contacto me lo pasaba nuestro querido amigo Martín Ripari y me decía, las fechas concretas son el día 1 de octubre y el 22 de octubre, 21-30, primero en el Monumental y después en la Bombonera. 22 de octubre contra 27 que se vota. Exactamente, una semana antes. Es complicado, ¿no? Sí, sí. Sí. Ahora, por eso Macri mandó a Angelici a hacer la gestión. Sí, pero no va a prosperar, ¿eh? No llega tanto el poder de Macri, que lo entiendan. Bueno, lo último, Diego. Bueno, lo último, en 1940 nacía Ricardo Bauleo, que falleció en el 2014. Hoy cumple años, nació en 1961 Andrea Frigerio. El 30 de agosto, el general Perón impedía que el legado Cambó, una colección de pinturas de un ciudadano extranjero, Francesc Carbó, que se había radicado en la Argentina, multimillonario, querían sus descendientes sacar la colección y llevársela al exterior, y se les impidió, pero después del golpe del 55, se la llevaron y la colección está en el Museo del Prado. En 1938... nacía Alberto Natale, demócrata progresista político argentino que falleció en 2011, y en 1921, a los 30 años, fallecía Enrique del Valle Iberlucea, que había nacido en España en 1877 y que fue un español que militó en el socialismo en la Argentina. Bueno, faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Recordamos los partidos entonces. Hoy hay 3 encuentros de la quinta fecha. A las 19 en el sur, Lanús Central Córdoba de Santiago del Estero, Hernán Mastrangelo. 21:10 los otros 2 partidos. Defensa y Justicia Banfield, Darío Herrera. Estudiantes de La Plata, Vélez, Patricio Lusto. Mañana juegan 13:15 en la Paternal Argentinos, Junior, Gimnasia y Grima, La Plata, Facundo Tello, Figueroa. 15:30 se presenta uno de los líderes, San Lorenzo, frente a Unión de Santa Fe, Nicolás La Molina. 17:45 en Paraná, Patronato Independiente, Silvio Truco. Y a las 20 del Cilindro Mágico de Avellaneda, Racing Godoy Cruz de Mendoza, Germán Delfino. El domingo. A las 11 de la mañana, 2 partidos. Atlético Tucumán, Arsenal, Ariel Penel. Colón de Santa Fe, Rosario Central, Fernando Espinosa. 13:15, otros 2 partidos. Talleres de Córdoba, Aldo Civi de Mar del Plata, Andrés Merlos. Newell's Old Boys de Rosario, Huracán, Néstor Pitana. A las 17 se cierra la fecha con el gran encuentro, el superclásico del fútbol argentino, River y Boca, Fernando Rapalini. Bueno, mucho material hoy, casi no pudimos abrir los teléfonos. 8 de la mañana, 59 minutos, 13 grados 2 la temperatura. Que pasen un buen fin de semana y que hoy los mercados, como le gusta decir al presidente, lo dejen descansar en paz al pueblo argentino. Hasta el lunes. La memoria del futuro.